Retomamos la grabación de este programa catacónico. Yannick, ¿qué es catatal? Bueno, pues Javi, mi compañero, mi fiel hermano, porque aquí no hay límites de verticalidad, es mi hermano, es mi puta, es mi chacha, pero también todos, es mi superior. O sea, yo te veo como un jefe y como un subordinado, ¿me entiendes? ¿No? Como las dos cosas a la vez. Ahí reside la idea básica del compañerismo, o sea, ver a tu hermano de vida y a tu hermana, bueno, a tu mujer la puedes ver como una esclava sexual, pero solo en ocasiones. Pero a un compañero, y si no tienes ideas de estas mariconinas... ¿Cuándo fue tu última experiencia sexual? O sea, sexual no, ¿cuándo echaste tu último el polvo? Lo dejamos, eso merece un más programa menos. Especial. Eso, más o menos. Eso, para adelantarlo. Pues nos remontamos a la edad del dinosaurio. Y una fecha, más o menos, y una fecha de tu... 20 no, de julio del 2000. No me saques, porque para mí es un tema un poco... Más o menos, el último. Humillante para mí. No me fuertes, no quiero decirlo, me siento como Kike impotente ante este tema, me siento como Kike... Entonces no me fuertes a decir la fecha, me pongo a llorar. Muito gustoso. Digamos que me encontré buenas compañías el lunes. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Sí, quizás el próximo lunes pueda sacar algo en un portal, algo rápido, algo ¿No te va a levantar? Ya, pero a lo mejor hago como a ti, meo ahí en boca ajena. En fin, bueno, retomando el tema que ya yo ya me pierdo, era el tema este que Javi tenía la idea, ahora que volvemos a grabar y suenan, estás tocando el cable. No, tú no estás tocando nada. Bueno, la idea tuya, el karaoke en directo, a ver, comenta un poco, habla un poco tú que... Karaoke, pues me gustaría hacer un karaoke con mi amigo Pototo, aquí cantar una canción, ponemos aquí en YouTube, ya sabéis que tenemos de todo, tenemos todo tipo de medios... ¿Te parece que cantemos el un himno una que nazi? Nos, que no. Un himno nazi. La que cantar. Sepamos los dos y que la gente valore, pues este chaval cantó bueno, mejor. Bueno, ya, yo me sé uno y yo creo que tú también te sabes el... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No vengáis a por nosotros que somos de izquierda, estas como todos. No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. De pose. No, no, no, no. Yo tengo tanta pose que yo canto el... No, no, no, no, no, no, no, no, no, ya sabes por dónde voy. No, no, sí, pero yo decía no, un karaoke no, de verdad. Una de verdad, una y una que canción gente, que. Y que la gente que haga. Que entre en directo. Que valore. Que, pero en directo. Que dejen comentarios en el blog. Que valoren. Bueno, la llamada hoy de May. Se resopla, pero habla. ¿Qué quieres que.? Hazme tú las preguntas. No, acabamos primero con el tema hasta el karaoke, porque es que es un tema que te deja tocado. Es un tema, a mí... Bueno, a mí... Habla del karaoke, May tendrá su oportunidad en la recta final, en esa recta final. En la final, como todos, hasta que se acaba el combustible, cada vez se acaba más tarde, yo no sé. Bueno, el karaoke, la idea. La idea, sí, vamos a... Entren en directo con las llamadas, ¿no? Para valorar. No, que dejen los radioyentes, cuando se descargan el programa, cuando lo estén escuchando en directo, la valoración de la canción cantada... ¿Cómo se nota que no manejas? No es para hacerme el papi. Pero en Blogger hay una opción, por lo menos en páginas web sí, estas de yo tal, eso no lo sé. Había una opción que era como votaciones. Entonces tú podías dar semanalmente o textual una opción que era como incluir una votación y cada uno solo bastaba no con dejar. Pinchabas y decías el mejor, Javi o Poto, por ejemplo. ¿Me entiendes, no? Javi o Poto. La gente pinchaba y tú veías las cotas y pues dicen Javi pues, esta semana pues 50% pues es perfecta esta idea me la recuerdas tú como otra que ya se me ha olvidado que la teníamos que apuntar la del vídeo, incluir el vídeo aquel de bachata barata, el de los niños, el de Kaoma, vale, eso te acuerdas tú, sí, Kaoma lambada, bueno, es que yo cada vez la lambada de Kaoma y esta. Bueno, pues bueno, esa es la idea de Javi, de mi compañero. Ya voy a presentar un vídeo de risa, ¿qué te parece? Bueno, de risa o de sopor. Pues esto es un vídeo sobre un síndrome que podéis buscar donde queráis, de una enfermedad básicamente. Tourette. Un puto enfermo, de Tourette. Tourette, para los analfabetos. Para los analfabetos, que sois todos. Síndrome y de... No, y los primeros nosotros dos, ¿eh? Yo soy un analfabeto, pero la gente también. Hombre, tú yo viviendo... Yo por lo menos soy honrado. Tú viviendo en Nacho. Yo vivo... En, ya que tengo techo con esta analfabetismo. Hombre, pero hay lo que pasa es una cosa. No hay mucho analfabeto que se reconozca a sí mismo. Yo soy un analfabeto, segurísimo. Seguro. Hombre, seguro, porque si no... Yo también. Analfabeto bueno. Soy seguro, seguro. Segurísimo. Pero bueno, voy a presentar este tema. Presenta, anda, pon a la gente. Pobre. Síndrome de Tourette. Este síndrome se basa básicamente en tener impulsos de insultos, de tacos, de acciones no verbales, lamentables. Y vamos allá a ver si os parece, porque el protagonista de este vídeo se llama Andrew Ioannou. Escuchad. Soy Noel Follner y padezco el síndrome de Tourette. Que os jodan a todos. Si están haciendo un documental sobre gente con este síndrome a la que le ha ido bien, ¿por qué coño me sacan a mí? No lo sé. Esta noche he venido con un amigo que tiene coprolalia. A veces, aunque no venga a cuento, suena un grito, dice mierda, caca, tetas, esas cosas. La entrevista fue puto negro. La entrevista fue muy bien. Es joven. ¿Puedes meterlo en el puto lavavajillas? ¿Quieres mearte en él? Vale, está sucio. Sucio. Al lavaplatos. Va desde unos tics suaves y tos a lo más extremo, que es la acropolalia, decir obscenidades o palabras malsonantes. Esto último solo supone un pequeño porcentaje, un 10 o 15% de los afectados por el síndrome de Tourette. Me llamo Andrew Ioannou. Soy de Londres y trabajo en el servicio postal. ¡Timothy, despierta! ¡Despierta! Andrew Ioannou forma parte de ese extraño 10%. Diagnosticado a los 13 años, la gravedad de sus síntomas hizo que su neurólogo lo clasificara en una categoría especial. Cada segundo del día, Andrew lucha contra los tics físicos y arrebatos orales sobre los que tiene poco o ningún control. Mi madre es una puta hippie. Yo soy lesbiana. Me he convertido en el rey de las lesbianas. ¡Hola a todos! ¿Mejor si marco primero? ¡Soy un puto negro! ¡Puto cabrón! Necesito un teléfono de goma. ¡Hola! ¡Buenos días! Tengo el síndrome de Tourette, por lo que puedo decir tacos y gritar. Por favor, no se alarme, ¿vale? Hago ruidos. Soy Andrew Ioannou, el padre de Steven. ¿Puede darle un mensaje a Steven, por favor? Gracias. Dios, hoy no paro, joder. Steven se ha olvidado la llave esta mañana. Las tareas cotidianas más sencillas son un calvario para este padre casado con dos hijos. A pesar de ello, Andrew siempre ha preferido trabajar a vivir de las ayudas. Zapatillas. A Andrew le diagnosticaron el síndrome cuando era un niño. Coñito. Lleva 30 años luchando contra los actos involuntarios de su cuerpo. Tengo tics en los brazos, en las piernas. A veces me hago daño. ¡Joder! Tengo ecolalia, que consiste en repetir palabras que digo o palabras que dicen otros. Sufro copraxia, que consiste en hacer gestos obscenos. Pongo la cabeza y me lavo la cabeza. Y coprolalia, que es decir tacos. Tengo de todo. ¡Hola, señora polla! Estos tics constantes dificultan enormemente encontrar un trabajo. Londres. Andrew y su mujer Amy vuelven de Estados Unidos para reunirse con familiares y amigos. ¡Hola! ¡Puto hippie! Señor Pene, hola. Hola, puto hippie. Tenemos el síndrome de Tourette. Hostia, tenemos bueno, el síndrome de Tourette. Este desgraciado. Esto me estaba dando una mezcla. No es por ser hijo puta, que los amo todos. Estábamos dando una mezcla de ¿cómo describirlo, Javi? De ¿por pena. No, ¿por qué no conoces a este? De pena. No voy a poner el sonido ni nada, pero mira el ticket que tiene. Mira qué putada, ¿eh? Este para el siguiente. Este para el siguiente. Ese es el ticket que tiene. Vale, pues el siguiente va a ser bastante divertido también. En fin, él decía cuando iba, le llevaba la ropa a la lavandería, coñito, ¿te acuerdas? Coñito, tío, es que de verdad. Y lo de quiero lavarme la cabeza allí, lo de... meto la cabeza en lavavajillas. En lavavajillas. Coñito. Coñito, ¿no te había uno preparado antes, uno de estos? No, el que íbamos a poner era este. No, y el otro. ¿Y cuál era? El otro. Pone ¿qué quieres poner este? No, quiero poner quiero poner uno y luego ya metemos al viejo y estamos otro en... Ponme en en W este M tal. No, era este. Pues que esto no me gusta. Bueno, este tema es este tema voy a hablar de él, vale. Vamos a ponerlo. Vale. Este tema el otro día dedicamos una parte del programa a Roy Orbison, no sé si te acuerdas. Hablo un poco del bueno de Roy mientras busco el papel, ya sabes, la actividad normal. Roy Orbison, ¿qué quieres que te diga de Roy Orbison? Lo que quieras. Habla, habla. En vacío. Puto ciego, albino, que no sabe ni dónde estaba. Habla un poco del rockabilly. ¿Qué rockabilly? ¿Tú crees que iba a estar a las 3 de la mañana con esta tristeza que arrastro? O sea, para hablar del rockabilly, o sea, ¿pero tú qué piensas? Somos todo terreno, no somos rockabilly. Sí, claro que sí, ¿no? Si te parece poco el... Bueno, pues aguanta un poco, dale un poco. No tengo que hacerle el paripé para la puta audiencia, yo... Aquí está. No, yo sí como soy, ya está, aquí le guste bien y si no, pues venir aquí y decirlo a la cara. Payasos, eres unos putos payasos. Cuenta un poco, anda, no te enfrentes a la audiencia, que es mi manía, no la tuya. Cuenta un poco algo de algo, tío, dame un minuto. Voy a contar... ¿Qué nos queda? La bajada... No nos queda, no... De... Sí, porque vamos a hacer la bajada en breve, sí. No, en breve. La bajada dura una hora. Casi. Nos queda el rakata, nos queda el diálogo filosófico. Bueno, y la recomendación filímica... Que sé que os pone un poquitín cachondos. Lo del reto, que es muy importante. El reto que lo vas a contar tú. Lo del reto. Hablar de mi sex appeal, porque tengo yo... Bueno, verdadero. Pues no aparece por ahí la búscamelo en internet, por favor, hazme un favor. ¿Qué querías saber de Roy Orbison? Mira, Roy Orbison era la banda esta que estuve comentando con una camarera muy baja del experto que se llama Marga Incorporated, sí. Pues el tema es que el otro día me enteré de Roy Orbison, que había formado una banda con Bob Dylan y Tom Petty, que era... No sé eso ni el nombre. No, eso, bueno, eso lo tiene mi tío en casa, Iván. Claro, pues vamos a hablar un minutín, vamos a buscarlos en Wikipedia. Nada, 30 segundos. Aquí las cosas ya sabéis cómo funcionan. Pon Roy Orbison y... Era bocanda, tú vas a venir aquí a dar lecciones de... Ya estoy en las lecciones sexuales, ya es bastante para mí. Bueno, pues el tema, venga, rápido, pues yo si no, ¿pero qué hace? Yo, bueno, venga, hostia, ¿para qué? Es que es pérdida de tiempo ya. Traveling Wilburys. Háblanos un poco de Traveling. Pues Traveling fue un grupo de música integrado por, vamos a decir, George Harrison, grande George Harrison, ¿verdad? A mí no me gusta. ¿No te gusta el bajista de los Beatles? No, nada, cero, a mí no me gusta este... George de hecho, Harrison. Yo aborrezco este grupo, esto lo pongo por un compromiso... ¿De quién? De bar, un compromiso de bar, de que el otro día estuve hablando con Marga y dije yo, pues mira, el tema, bueno, y luego lo explico, pero bueno, estuvimos hablando el otro día, Roy me gusta, pero esto que formó me parece un esperpento, me resulta asqueroso, una especie de rock, lo echabas un minuto por ponerlo, pues mira, los Traveling Wilburys se formaron cuando, Javi, en el 88, sí, y murieron 2 años, duraron sí, 2 años. Sí, luego un resurgimiento en el 2007. Vergonzoso. ¿Y sabes quién es el jefe de todos los derechos y todo el tema de los Wilburys? Sorpréndeme, Bruce. George Harrison, payaso. En fin. O sea, que ser fracasado. Hay que ser puto fracasado de mierda. Hay que tener falta de tal. Bueno, lo que vamos a meter ahora es una canción del primer volumen. Pues no tienen. ¿Cuántos discos tienen? Ponme un minuto la información, Javi, no me quites tan rápido. La información, bueno, pues tienen discos... Tienen el volumen 1 y el volumen 3. Estás pisando el cable. Claro. Estoy pisándote la cabeza. Bueno, y tienen esos. Y vamos a escuchar un tema del volumen 1 que lo hago por compromiso. ¿Qué se llama? Un compromiso fácil, o sea, no es un compromiso real. Margarita. Margarita. Marga. Es para ti, pues bueno, el tema del leso, Margarita. Lo dejamos un rato a ver qué os parecen. A mí no me gustan. A mí sí. Bueno, este ha sido un tema duro para... ya veis que te parece a ti este tema. Dilo. Una puta mierda este tema, una putísima mierda. Bob Dylan, Tom Petty y el ciego de Roy Orbison se juntaron para hacer esta bazofia. Yo no doy crédito. Harto. Qué harto. Es que son unos artistas. Pues bueno, vamos a oír ahora un tema, pero tienes que contar dos cosas. Bueno, dos cosas tema, que te las recuerdo. Primero, lo de la paja, la experiencia de la paja. Primero, la paja, lo mío es muy sencillo. Estaba estudiando un examen de geografía. Había una asignatura que se llamaba Geografía e Historia. En ESO. En la ESO, en la ESO. Sí, bueno, pues Geografía e Historia, la ESO. Estaba con a el libro. Me daba Noemí, se llamaba Noemí a la que me la daba a mí. Ya la conozco. Por oídas. La conozco y ahí, es más, he ido a una tutoría con ella. Es que evidentemente no mía. Te fijas en los cotas de volumen, eso verde que sube dependiendo de. ¡Chichillo! Que se pone rojo, es que me resulta hipnótico irte a hablar de Noemí con eso de por y fíjate que ¿fuiste a una tutoría sí. con ella? ¿Por qué? Porque fui a acompañar a la chavalina aquella. Ah, bueno, a B, iba a decir a V. No, di el nombre. Entonces, Barbie, que aquí con tapujos. Bárbara, Barbie. Barbie. Yo Barbarroja la llamaba, no, para tocarle los cojones la llamaba Barbarroja. Y la barba roja la tenía abajo, en la zona genital. ¿No, Javi? No. ¿Lo llevaba todo bien? Sí. Habitualmente le daba trae aquí, lo cuidaba. Cuidaba el bosquecillo. No, te pregunto si quieres decirlo. Ay, sí, claro que lo he cuidado, sí. Es decir, de momento no hemos dicho nada ilegal. Hemos dicho no. Ni ni que pollas. Me hiciste una pregunta y yo te respondo, joder. Salud. Paz y amor. La cuestión, bueno. Lo que estabas diciendo, pues bueno, fuiste... Estaba estudiando en la cocina, estaba en mi casa, en mi casa. ¿Cuántos años tenía? 13 años. 13 añines, ya conocías a Barbie. No. No, pero... Ah, cuando... conocerla sí, conocerla no, sí. No, pero ¿cuándo te empezó a picar el rollo sexual con Bárbara? Porque... Joder, con el putísimo rollo sexual. No, no es sexual, de... te, no me estás entendiendo. Si... No, me estás entendiendo. Me estás... Yo no me refería... Quería hacer la doble pregunta. O sea, haz la pregunta normal. Vale, pues voy a hacer la pregunta bien específica. Es decir, yo creo que cuando conocemos a una mujer, nos pican dos cosas, creo yo. Primero, el instinto renace, es decir, somos paisanos. No, primero no, en segundo. No, en segundo lugar, nos pica en segundo lugar. Pero primero decimos, esta chiquilla, como los amores de toda la vida, como me imagino la pareja ideal de tus tíos. Es decir, en primer lugar nace esa sensación cuando conoces a una chiquilla especial. La bonita. Entonces háblalo bien, no digas... Ya, pero déjame explicarme. Pero es que en el directo de la radio muchas veces nos dejamos, no me juzguen. O sea, una cosa es a que... ver si te la... Pero explícalo bien. ¿A qué edad te empezó a llamar? Tú sé que fuiste con Bárbara a clase toda la vida. ¿A qué edad te empezó a llamar? No, toda la vida no. No toda la vida, pero... ¿A partir de qué edad la conociste y dijiste, aunque fuera, pues no hay maldad con los niños? Yo me acuerdo que yo a ella no la conocía de nada y le dije, de la que yo jugaba al billar, mira tú de aquella, ¿eh? Tenía algún futuro prometedor. No te justifiques. No, yo estoy explicando mi experiencia. Sí, de la que tenía un futuro prometedor, de aquella tenía yo 15 añinos. 14, bien llevados, bien 14, llevados. 15 años, ojito. Ojito, que ahora ya eres un abuelo. Y le dije, te prometo que vamos a ir a Las Vegas. Pero además, como si te lo digo a ti. Lo hablamos un día, comiendo en Gascona. Pero no había tanta confianza como ahora, ya que nos hemos comido la polla. No había ningún tipo de no me gustaba ni nada, pero os lo dije yo, y ella se reía. ¿Con cuántos años? Con 15. Con 15. Años. Con 14, porque fue antes de empezar. Estaba guapa aquí. Debía estar muy guapa. ¿Y qué pasó? Que le dije yo... Te voy a llevar a Las Vegas y ella se reía. Anda, venga. Con la risa se nerviosa también, ¿sabes lo que te digo? Sí, la de la que estaba un poco sofocada, de que tú le empezabas a interesar y... Eso, lo típico. Lo típico, que se azoraba. Y se reía. En español tenemos palabras para todo. Te lo prometo. Y fue lo que te conté luego de que que pudo pasar, pero... A los 17 años gané el viaje a Las Vegas. Ahora mismo ibas a Las Vegas. Ya... Ahora mismo podría ir porque soy mayor de edad. Mira, me acabo de acordar de un tema que no sé si... Como aquí el compañero Javi va a hacer su programa, el de... Cada vez me doy cuenta de que extendemos más los diálogos, pero es cuestión vuestra de... Con los programas grabados podéis saltar esta bazofia y iros directo a la música. Pero son interesantes, sobre todo. No hablamos mal, yo creo. Objetivamente hablamos de temas sinceros. Pero lo que no me gusta es desviar los temas cuando... Vale, pero un segundo. Dedicaremos un tema con recomendación del Buscavidas, que lo traigo en el lápiz, está ahí en tal, a tu experiencia con el billar y con Bárbara. Pero bueno, volviendo al otro. Lo de Bárbara y Las Vegas pudo ser y no... Sí, nada, yo sí lo conoces. No se dio, no hubo... Pero yo me refería a la primera vez que viste a Bárbara siendo un guajín, dijiste tú, hostia. No, tío. Cuando tú dijiste, cuando... Sí, la primera vez que... Cuando me chocó, es que fue todo muy chocante, te explico por qué. No, explica. Mis amigos del instituto habían ido con ella a la Gesta 1. Sí, Y entonces lo que pasó fue que había las típicas mofas entre ellos, entre todas las partes, ¿eh? Somos guajes, somos... Claro, yo cuando les dije a estos... Sí. Oye, me gusta Bárbara. Claro, sabes lo que te digo, ¿no? Pero bueno, tienes 15 años, ¿qué coño? Sí. Y nada, y ya está. ¿Pero cuándo la conociste? Yo es la primera vez que he visto a Bárbara. Hostia. Eres un guajín, ¿eh? Yo me refiero a la experiencia de más guajín. No me habían hecho nunca esa pregunta, pero yo creo que fue... Claro, aquí en Día Sin Huella hacemos preguntas... Hostia, originales, ¿qué pregunta? Que son originales. Yo lo otro ya me imagino como lo de todos, con 15 años todos. A mí me interesa si... Acabas de remover el pasado, ¿eh? Verdaderamente, esta pregunta es original, o sea, no es... Sí, porque nunca me la habías... No, es que aquí en Día Sin Huella hacemos preguntas verdaderamente originales, ¿no, Javi? Es lo que nos caracteriza, no hacemos las típicas de... Sí, hasta... No, con 15 años todos hacemos lo mismo. A mí me interesa saberlo, remover un poco más y decir... Hostia, ya que estudiaste con ella, pues ¿qué tenías? ¿8 años? ¿7? Porque yo la teoría que mantengo es que ya con esa edad, si tú tenías interés, ya con esa edad algo de gusanillo tenía que hacer. A pesar de que erais niños, aquí no vamos a hablar de pedofilia infiltrada porque eso es ilegal. La primera vez que coincidimos fue en segundo de la ESO. La primera vez que la de ir a clase. No, y... sí, sí, la primera vez que la vi, sí. Vi, segundo la eso que... ¿Tienes típicos nuevos compañeros y demás? Bueno, pues ahí. ¿Y notaste algo? ¿Puedes notar? En tercero, dime la verdad, tío. En tercero, yo me empecé a hablar de la ESO. Mi mejor amiga era, se llamaba Marta. Sí, que por cierto, ahora está estudiando medicina en Bilbao y también se acabó esa relación. Y le deseamos lo otra mejor historia, a Marta, le deseamos lo mejor desde aquí. Otra historia larga. Larga, bueno, tenemos problemas. Y ahí empezó todo, porque era un grupo de tres amigas, lo típico, bueno, como en tu colegio pasaba, como en todos. Como en todos, la gente, el ser humano, como cualquier animal, forma grupos. Claro, y a Bárbara nunca la vi como, por lo que decía, lo que te decía yo de mis amigos, que no... Que... las típicas mofas, o sea, había las mofas, sí. No, y entonces un día ya no lo, claro, lo típico, y cuando te crece... Los cascos te dan calor. Cuando te nace el un poco la oreja, porque tengo una orejina muy guapa, yo, una... No, la tienes, Bárbara da fe de ella que te la comió. La oreja, la oreja, no vamos a pensar mal el resto de esto. Bueno, pero cuenta un poco lo de, sí, lo de... ¿Era cuántos años dijiste en segundo la ESO, vista Bárbara y...? Una pregunta, ¿esto no es mejor dejarlo para el no, para no, la decadencia? Yo quiero acabar con esto. Es que me estoy decayendo. Tú, no, no, vamos a... Luego metemos un temazo para venirnos arriba y ya, ya me ocupo vale, yo. Vale, vale. Bueno, y esto surgió a raíz de que vas a cantar la primera paja, que es chan, chan, chan, chan, chan, vale, chan, chan. Primera paja. Dime, dime, acaba lo de Bárbara rápido. ¿Qué quieres? Lo de las primeras experiencias en segundo la ESO. ¿Ya te picó de aquella? Sí, entonces yo os lo dije. Ah, ¿quieres saber la experiencia de cuando le dije que me gustaba? No. ¿Te gustaría saberlo? Porque es un no, no, me interesa. Eso para el final, eso para el final. Para el final. Eso ¿te para acuerdas? Final. Vale, apúntalo sí. En la lista, sí, la sí, chacha. Sí. Apúntalo que esto es bueno. ¿Cómo quieres que lo apunte? Bueno, no, tú sabrás, tú, yes, tú. Yo no soy lantecita, jefe de nadie. Lantecita. Yo no soy jefe, yo soy vertical. Tú sabes cómo ir, yo sé cómo ir. Bueno, la cuestión es que como de joven, de guajín, te filtró un poco en segundo la ESO ya, cuando la viste. No, en tercero, en tercero. En tercero. ¿Y en segundo sentiste algo o simplemente viste a una chavalina más? Que era muy no, no, para nada, no. Muy fue bueno, el primer amor fue ella, ¿eh? Bueno, esto va para un programa entero. Pero lo de la paja, ¿eh? Lo de la paja... Ah, lo de la paja yo lo voy a acabar ya, sí. Sí. Estaba estudiando geografía e historia, 13 años. Y estaba en la cocina yo, ¿no conoces mi casa? Estaba mi madre. La chabolo, conozco al chabolo. Yo estudiaba en la cocina, no sé por qué. Sí, dime. ¿Quién, qué persona estudia en la cocina? Los chabolistas. Mi casa, tío, es lamentable. Tu padre, que era Manolín el Gitano, que te había construido la chabolina. Mi padre estaba currando. Esto es típica tarde de invierno, creo. Y mi madre estaba tocándose los cojones. Bueno, no vamos a entrar en detalle. No, bueno, ¿quieres acabar con que puedo contarlo o no? Sí, sí, cuéntame. Mi madre estaba tocándose lo que hacía todos los días, tocándose los cojones en el salón, viendo la televisión. Sí. Lo que no sabe hacer otra cosa. Bueno, ¿y me dejas acabar o no? Sí, ¿o sí, es tu padre o tu madre? No, y tú hablas de tu familia. Y entonces, nada, yo lo típico, que ya estás saturado un poco de estudiar y demás, sí. Aunque fuera geografía e historia. Sí. Y entonces, nada, empecé a masturbar. ¿Pero tocándote primero o qué? Como la típica, la paja, la primera paja. Y de repente, yo claro, lo típico, tienes esas sensaciones y demás, y dije yo, me cago en la puta. Y de repente... ¿Qué fue? Como todos. Explotó. Esto da gusto, tío. Explotó, claro. ¿Y qué hiciste cuando...? Cuando te corres, tienes la sensación esa de que no controlas lo que ni oyes nada, ni... Inlimpieza. Es como algo... como un pecado... No, joder, en serio. No, sí, no, no, yo lo digo de verdad. Pero es una sensación física, como de... ¿Coño? Que has perdido el control por eso, un momento. Eso, exactamente. Entonces... Luego lo puedes llevar al nivel moral, al nivel tal... Sí, sí. Sí, no, pero a físico. Nivel físico, a nivel estoy diciendo físico que es eso. Perdí la noción de que mi madre estaba en el salón, por si venía, porque ya... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, nada, me corrí. Como, sí, no, pero la sensación es como... Hostia, dije, yo me cago en la puta. Pasa algo raro, o sea, es como si tú te rajas un brazo. Estaba afogado, estaba... Es que pierdo sangre, estoy... Es lo mismo, me hice la paja y a partir de ahí ya un sinfín. Bueno, dime el sinfín, ¿qué hiciste? No, hasta el día de hoy. No, pero digo, en aquel momento limpiaste. Ah, no, eres... porque me cayó. Tampoco fue... Luego aprendiste, gestión. No fue tampoco lo típico que llevas follando 2 horas y... Ya, y revienta aquello el motor. Y parece aquello... Un baño de sangre. Una pajilla. La pajilla de Javillo. De... Bueno, vamos a poner a los... Esto, un tema que espero que me emocione y me guste. Porque es que, claro, me pides un tema más o dos y ya empezamos la parte del programa de caída libre, de tirarnos. Vamos. Vamos allá. And full star strain. Down fire trails on silver nights with blonde girls played sweet 16. Newsboys say the heat's been bad since Power 13 gave a trooper all he had in a summer scuffle. Bueno, pues acabamos de escuchar a la vieja de Geriátrico, que acaba de hacer un temazo, cada día me gusta más. En efervescencia, claro, pura y dura. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a intentar matar poco a poco lo que tenemos pendiente, que es primero hacer unas planchillas en directo, cada uno lo que podamos, ¿no? Sí, pero antes hablar de mi sexapil. Habla. No, es medio minuto, es una mención nada más. No tengas prisa, tampoco hay que... No, hablar, es que me molesta el tema, entonces... Quedaste descontento. ¿Ah? Tengo la sensación de que mi sex appeal es extremadamente... bajo. No, todo lo contrario. ¿Alto? Pero demasiado, o sea, yo ¿te acuerdas de la nota al culo? ¿La? La nota al culo que tuviste, un 8. Ah, bueno, nada, eso fue lamentable. No, pero bueno, es similar al tema. No voy a hacer comentarios sobre eso, sobre esa valoración. Es como si ves, yo qué sé, el Padrino y dices, puta mierda de película, pues esto no. Yo lo dije la primera vez. Bueno, pues esto es igual. Pero yo es que yo por la calle lo siento, me siento observado, me siento... No, es que no es que me siento observado, es que soy observado. Soy observado. Sí, afirma, no, afirma, hay que afirmar. Soy observado, entonces me molesta muchísimo el descaro de la gente ante la situación y... Y bueno, ya estoy cansado también, por otra parte, porque toda la gente me pide lo mismo. ¿Qué te pide? ¿Bambo? Sí. Chupar, comerla, comer, sí, comerlos, entonces, lo que sea, comer polla, comer coño. Estoy cansado ya de eso, estoy cansado un poquito. Te vas a convertir en un trabajador sexual. Mira, vamos a hacer también, vamos a matar tachata ya. Sí. Lo del sex appeal queda aquí ya, lo de. No hay más. Se acabó, que no quiero que me moleste más la gente. La gente. Simplemente yo creo que Javi quiere dejar claro que lo tiene, pero obetencianas y obetencianos, maricones, mariconas. Las mariconas son, no son mariconas. Dejadme en paz. Dejadle, no creáis que es como el coño, que es como la polla. Dejadle en paz al chaval, que ya tiene bastante con lo que tiene, con vivir en una chabola y una mierda, con un gato. Con un gato violador, o con una gata violadora. Me pelen la polla cada dos segundos. Ya está. Introduce esa mierda. Bueno, vamos a hacer mientras suena la canción, que dura dos minutillos. No, espera, no. Sí, ya. Porque toque mirar y la virgen. Yo también, pero da tiempo a todo. Deja el micro abierto. Vamos a mear, vamos a hacer las cosas. Y mientras suena al final de la canción, unas planchillas, un coso. Nos da tiempo, ¿no? Y matamos a los dos, nos da tiempo. Dos pájaros de un tiro, como es la expresión. Venga, yo te voy a dar primero y hoy vale, tengo la audiencia, pues porque son dos minutos y medio. Pon la canción, estos son los Beach Boys y esto es Surfing USA. Y presenta, voy a mear y luego hacemos las planchas y Dios sabe. Bueno. ¿Qué nos queda en Día sin Huella hoy? ¿Qué nos queda? A ver, vamos a ver. Nos queda, mientras hacemos unas planchas y unos abdominales que presentaremos ahora, nos queda el reto conseguido o no, fracaso o no, fracaso, victoria. Y luego ya la decadencia típica de este programa, que quiero que escuches, Poto, lo que tengo apuntado, entre otras cosas. No, bueno, yo creo que es mejor no desvelarlo, ¿no? No, vete a mear, que sí, yo ahora mientras sigo y mientras la canción... Quieres sujetármela porque pesa mucho. No, no pesa nada, pesa lo mismo que un Playmobil. ¿Qué, es pequeña? No, yo es pequeña. Yo un juguetín. Lucille sabrá jugar, yo con ella, yo no. Bueno, yo voy a introducir ya... Mejor de lo que tú crees. Bueno, pues bueno. Voy a meter ya los Beach Boys, el número de planchas y abdominales. ¿Cuántos quieres hacer? Yo voy a hacer 20 abdominales. Yo estoy agotado. Acabas de comerte dos empanadas de grado. Que están de puta. ¿12 planchas? Yo voy a hacer... Un número ridículo. Si subo las escaleras de un tal, si no me metes de... Es un reto ya subir las escaleras de Radio Cuca en un salto, a ver. Tienes cuatro, venga, de un salto, ¿eh? No cargues, no mates. Que lo hizo, como ya hablaremos del reto de la semana. Bueno, pues, ¿cuántas planchas vas a hacer? Nada, entre 10 y 15. Entre 10 y 15, yo voy a hacer 10 abdominales, es ridículo, el número es ridículo, da pánico, pero bueno, dejo el micro abierto y metemos a los Beach Boys. Mientras, si oís a Javi mear, es normal, es una necesidad humana. Voy a poner el micro. Javi, acaba. ¿Y cómo lo hiciste la otra vez para que se nos oyera? Los dos a la vez, yo ya estoy he dicho pocas, he dicho pocas. ¿Cuántas dije? Una. No, pero esta no cuenta. No, empieza otra vez porque eso está muy mal hecho. Vamos allá, chicos. Dos. Joder, estoy fortísimo. Tres. ¿Cuántos dije yo? Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Joder. Siete. Un aplauso para los presentadores improvisados. ¿Parió? un pedo para finiquitar las planchas. Las hemos hecho, ¿eh? Esto no es montaje, como decía mamá. Oye, yo he hecho más de lo que he prometido. ¿Cuántas hiciste al final? 15. 15, pero con el, no podía más, ¿eh? Bueno, pues... De momento no suena el móvil, pero nos estamos pasando la otra. Hay que ir pensando en finiquitar. Ahora la recomendación finiquita. Sí, vamos venga, a matarla ya de una puta vez. Baja de quinta esta basura, los Beach Boys. Bueno, a ver, la recomendación fílmica de hoy va... Parece que estamos pasando un poco de listillos, pero no. Es que estamos un poquitito de prisa. Es que claro, no es fácil hacer de 10 a 5 horas de programa ya. 5 horas ya. Bueno, un ratillín de nada. Pues bueno, la recomendación de hoy la vimos todos los de que estamos en la cabina. Creo que somos 15 personas. Joder, que bien vienen las planchas, tío. Yo hostia, yo tiro otras 7 horas. Estoy liberado. En el curso este, si pago una entrada hoy, ¿puedo hacer hoy la panadería? Si convences al que gestionó, en principio íbamos a ser 15, al final fuimos 18, entran 19 allí. ¿Y no puedo ir de ojedor? No, en serio, no es coña. No es coña, yo lo estuve comentando con Ballina. Hay cursos, de hecho, por las tardes, que pagando, pues... A lo mejor haces un curso de panetones, ¿sabes lo que es el panetón? Sí, y a mí una pregunta. No, y son 4 días de curso por la tarde y lo haces con el mejor obrador, con el mejor panetonista del mundo. ¿Y eso para qué sirve? Yo pregunto. Te dan un título de que tú has hecho el curso y tú tienes el título a la hora de trabajar de que tú, aparte de la carrera, tienes el curso de... No, pero parece una gilipollas, pero está avalado... ¿Qué voy a pasar? Pero está avalado por el gremio de pasteleros de Asturias. Voy a basar mi vida en hacer panetones, sinceramente. No sé, no... ¿Y por qué no me haces a mí ninguna recomendación de esas, tío? Si sabes que estoy en una situación bastante precaria. No, lo digo en serio, ¿eh? Precaria, yo también, yo estoy de puta madre. Pues comenté a la Ballina, que tiene un trabajo, el prove, hombre. No, te lo comenté porque tú estabas muy entretenido ayer hablando con... Hablando con esto, bueno, hablando. No, hoy tampoco. A ver, eso vas a venir a los cursos, pues estás los cursos gratuitos para los que hacemos el curso, o sea, yo no. Pero tú sí. Pero yo, pero si yo me interesa algo, quiero hacerlo. Ya, pues yo te lo... A lo mejor me interesa alguno, joder. Claro que te interesará, pero oye, dame tiempo, llevo 3 semanas y tengo muchas cosas que hacer también, sí. No es maldad, es simplemente olvidos. Bueno, no seas rencoroso, hombre, Javi, no seas rencoroso. Vamos a ponerla, es que este chico tiene sus mosqueos, tiene su... De todo menos rencoroso, eso te lo aseguro. No, rencoroso ya conozco ya rencorosos, de verdad. ¿Qué vas a poner? La recomendación fílmica, luego el reto y la decadencia. Vale. Sí, ¿te parece bien? La decadencia se puede tirar aquí 1 hora, pues la decadencia es amplia y... Y bueno, vamos a poner una... Vamos a recomendar hoy... Háblate un poco, esta la has visto tú y... Ahora tú, yo hago lo que te digas tú. Y un espectáculo. Una peleuca ahí en la calle, ¿eh? Siempre sí, eso viene bien siempre. Aquí está, mira, esta escena me gusta. Dame paso al Zara. Dame paso sí, al Zara, sí, cómo no, hombre, cómo no. Quédatelo. ¿Todo? Sí, todo. Mola esa canción de fondo del bar. Un whisky con agua. ¿Qué diablos inventaría el sándwich? Deberían escribir un libro sobre él. Tienes que dejar de pelearte con Eddie. Ni siquiera tienes un motivo, por eso pierdes siempre. No me hace falta un motivo para matarle. Tengo cojones. Tengo cojones. Lo que necesito es combustible. ¿Pero qué coño es? Es jamón con mostaza y pepinillos. Una puta rata. No vuelvas a hacerlo. Debería partirte la cara. Necesito combustible para cargarme a Eddie. ¿Qué has pasado, Henry? No se puede ir por ahí robándole la comida a la gente. Esto solo lo hacen los buitres. Cobra las bebidas, aquí no se puede comer. Esto es un asco. Henry, anda, vete a dormir a casa unas cuantas horas. ¿Sabéis cuál es el único sentido que me acaba de decir mi compañero de radio que les falta a los buitres? Dilo tú. El olfato. ¿Y eso sabes por qué? ¿Lo viste en un documental? ¿No? Sí, sí, exactamente. No, claro, no voy a comprarme un... ¿Cómo buscan la carroña? Libro de buitres. ¿Cómo buscan la carroña si no tienen olfato? ¿Cómo se ve? Qué gran pregunta. No, no, se estaba curioso. Hasta esta noche. Hasta esta noche. Hasta luego. Oh, tú te lo pierdes. Bueno, esto está siendo pues la escoger una, yo quiero escoger una. Va a escoger mi compañero, vamos a hacer tres escenas. La siguiente la escoge mi compañero. Pues Barfly, una película que es del 80 y ¿cuánto es? 87. Está basada en una obra de Bukowski, bueno, como todo, bueno, una adaptación así un poco libre de esta. Pues vamos a oír ahora la pelea entre los típicos. Vamos a ver qué sale ahí. ¡Vamos, Henry, al cara para él! ¡Venga, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Venga, cara ya! ¿Estás bien, Eddie? ¡Eddie! ¿Estás bien? ¡Henry! Estábamos hablando si sobrevivimos en Nueva York o una cosa de esas. Sí, es una pregunta que te hice. Bien. ¿Sobreviviríamos en Nueva York? No. Depende. ¿Por? Del barrio. No sé. Ahora mismo llevamos así de turistones con ganas de vida y yo creo que nos pegan el mazazo. No hay que confiarse nunca. Vale, yo creo que ganan el mazazo. Es muy fácil. Son barrios peligrosos. Vale. Vamos a buscar la tercera escena. Aunque quiero yo finalizar con ella. Tercera y última para la... Tercera sí. Y última de esta... Habla un poco de la película que sentiste cuando eso, Javi. No, la vi en una época... Bueno, en la misma época que ahora, pero en la época... Una esta... época difícil también, Sí. No te fijes en la película, pero habla un poco de lo pero que pero en la que... Una época en la que me apetecía ver estas películas, y me apetece ver estas películas. Sí. Porque te acuerdas que muchas veces te pregunté, oye, películas... Yo quiero ver películas violentas, de... No violentas de... Y tú me siempre... Joder, ya varias veces me dijiste... violentas de tiros, no. Yo digo de violentas de la vida, o sea... Quiero la cabeza de Alfredo García, no sé si la viste al final. No. Esa va a ser violenta, pero no tiene que... Nada, violenta de la ese violencia. Tipo. No. Claro. La violencia no tiene que ser... No, tiene que ser violencia explícita. Puede ser violencia solapada, que volvemos a lo mismo. Yo estoy hablando de este tipo de violencia. Quiero la cabeza es lo mismo, o sea, ¿vale? Pero tiene tramos muy... De la vida, o sea, jodido. San Pekín País así también. Bueno, vamos a ver esta escena que te va a hacer gracia. ¿Ya verás? Yo sé cuál es, campeón. No sé cuál es. Vete al Zara. Métete el pito donde te quepa. Debe estar enamorada. ¿Tú llamas a eso amor? Yo lo llamo vulgar exhibicionismo. ¿No será que te gustaría a ti estar en su lugar? Tal vez, pero yo no me exhibiría. ¿No te gusta ser romántico? ¿No te gustaría hacer el amor en una montaña rusa, por ejemplo? Estúpidos niñatos, yo les daré montaña rusa. Lo que esos necesitan es ver la muerte de cerca. Eso sí que es cierto. ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¡Pero qué haces que nos matas! ¡Te has vuelto loco! ¡Para! ¡No vayas! ¡No vayas! Esto ha sido ridículo. Una tontería, el acto incontrolado de un auténtico niñato. ¿Contratas a un detective para buscar a un niñato? A la izquierda, por esa verja negra. Sube por ahí. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Pues bueno, aquí teníamos el último extracto de esta película de hoy, Barfly, el borracho, que vimos, como decía Javi, en momentos de nuestra vida. A mí me encanta esta violencia, no explícita, sino solapada, como esta escena de empujar a unos niñatos. Hay mucho niñato y muy solapado, ¿eh? Que busca experiencias fuertes y la experiencia fuerte no la tiene en la puta vida. Yo pasé una bonita en un hotel, ya sabes cuál te hablo, que vi el seto de cerca. Bueno, pues el bueno Mickey Rourke, que es el protagonista, basado en la novela de Bukowski, buscaba que esta gente tuviera una experiencia cercana a la muerte. Vamos a oír ahora, pues, un temilla vamos a poner un poco, una basurilla primero, y luego vamos con un tema que tenemos pendiente. Ya Javi está cansado, yo también estoy cansadísimo. Nada, esto es Wes Montgomery, un jazzista que me pidió mi padre, y es un minutín para introducir el reto que teníamos esta semana con grabaciones. No sé si os acordáis de que Javi quería hacer 7 clases de spinning. Bueno, las grabaciones son del lunes. Al final yo acabé en una fiesta Erasmus, no sé cómo, acabé bastante tarde en la noche. Javi acabó ahí medio loco en una, ¿cómo se llama? La guarriza o algo así, ¿no? La guariza. Bueno, hay 2 fiestas Erasmus, ya hablaremos de ellas. Si queréis ir, recuerda, la guariza organiza 2 al mes. Vamos a ir un minutín y luego vamos. Vamos ahí. Deja el bueno West. Quítame el flexor de ahí porque me voy a quemar. Te quemas ese bracito. Bueno, estamos oyendo ahora a Wes Montgomery y lo vamos a dejar un poquito más. Voy a introducir con Wes Montgomery en fondo, pues, lo que pasó esta semana. Pues, ¿te acuerdas? Comenta un poco el reto este que tenías de 7 clases de spinning. Tú eres el presentador, yo respondo las preguntas. Además en esta ocasión tú eres el entrevistado. Pues Javi prometió el otro día que iba a meterse entre pecho, espalda, 7 eran, ¿no? Todas las clases de un día. Todas las clases, además hiciste pesas, según parece. ¿Una hora de pesas? Una mezcla ahí de brutal, de por demás, como hacemos todo en este programa, por demás, por llamar la atención a nosotros mismos, no por hacer un show, pero sí por llamar la atención. Pues el chaval se metió 7 clases de spinning, más de qué pesas. Empezó en un gimnasio hotero, acabó en el gimnasio de Azcárraga, y luego todavía tuvo cojones para hacer caso a su loco amigo copresentador, que soy yo, de ir a una fiesta Erasmus y estar ahí con la espalda medio rota, sin dinero. Bueno, un espectáculo. Y tenemos grabaciones en directo para decir que esto es verdad. Esto no es una invención. Esto no es un programa de psicodelia inventado. Esto es la verdad. Vamos a meter primero la entrevista previa, que se llama. Descríbela. Bueno, la previa es la que está hecha fuera del gimnasio. Hecha cuando ya llevabas 3 clases. Cuando llevaba 3 clases y me quedaba una hora de pesas. Ahora habla el micro, a mí no me interesa. No, sí, se oye de sobra. Y me quedaba una hora de pesas. Esto queda muy bien, por cierto, con la música de jazz de fondo, ¿eh? Ah, vale. Que lo sepas. Pues la próxima es la música de fondo de jazz, que además me despierta este Wes Montgomery. Bueno, ¿sabes? Es bueno. Sí, está bien. Bueno, tiene mi padre pedido ahí, no lo metí todavía. Muy buen gusto musical. Y 4 clases de spinning. Bueno, queda. Pues bueno, ahí vamos con la previa. Primero, la previa es... Sí. Luego es el... Seguimos aquí en esta emisión en directo de... Bueno, esta entrevista de Radio Cuca frente al gimnasio de Azcárraga. Y tenemos aquí en el reto de hoy, a Javier García y sus... ¿Cómo es, Javi? Explica un momento el reto. 7 clases de spinning, porque no hay más, que si no hacía otra. Una auténtica bestia humana y todavía se sostiene, pero le quedan 4 por delante. ¿Las sensaciones físicas hasta ahora? Debilidad en los lumbares y potencia en las piernas. ¿Te ves capaz? Ya me ha puesto un profesor una cena en el gimnasio y se la voy a ganar. ¿En serio? Sí, sí, totalmente correcto. A la mañana. ¿Y la cena dónde? No sé, me dijo que, hombre, en un sitio potable, no en el McDonald's ni esas cosas, en un sitio potable. O sea, que no daba crédito a que hiciese las 7 putas clases. No daba un monitor de aquí propio del gimnasio Escarra. ¿Y no? ¿Pagará? Sí, claro que va a pagar. ¿Pagará? A pagar. Que lo que sobra aquí es honor. Pues después de la cena quiero ir a tomar una cerveza con vosotros dos, después de que cenéis a cuerpo rey. Me parece totalmente correcto. Hijo de puta, lo va a hacer, chaval, lo va a hacer porque tengo aquí dos plataninos, un poco de chocolate y un zumo de esos de... Te voy a bajar bollería, pero eso para el final, o para mañana para desayunar. No voy a tener fuerza ni para comer luego. Bueno, esto ha sido todo, ya haremos la entrevista post 7 clases de spinning al final y yo creo que este chaval lo va a resistir, estamos ante una bestia. Bueno, estamos ante la bestia la tenemos aquí, esta es una parte de las tres que hay, ahora vamos con la que se hizo en medio, con la casa, cuando acabó las clases, antes de ir a la fiesta Erasmus, vamos a ver qué sucedió allí. Estamos en directo en la calle de la Chabola de Javi y acaba de salir, bueno, se ha dado ya una ducha, acaba de salir de las, ¿cuántas eran, Luis? 7 horas, 8 de spinning. Bueno, solo queremos una frase, 2 declaraciones rápidas, dinos lo primero que se te venga a la cabeza, Javi, después de esta aventura. Tocadme los cojones todos. Vale, ¿sensaciones físicas después del arraigo? ¿Después del reto? Estoy extasiado. ¿Algo más que quieras decir a Lucía? No, nada más. A Lucía, una frase de amor, algo bonito. No quiero, ahora mismo no. Dile Lucía algo, dile Lucía. Lucía, que te den por culo. Joder. Vale. Ay, Dios mío, que te den por culo, decía, estaba extasiado. Estaba, pero dile... Cuéntale lo del valenciano que viene ahora. Luego tuvimos. ¿Qué cara me vio? Bueno, es que aquí daba solo para hablar esto, una experiencia transgresora, daba para hablar una hora. Luego fuimos a la Guarriza y que había una fiesta de Erasmus de lunes, por los Erasmus no tienen límite, ya sabéis. Lo mismo un martes, un miércoles, un jueves. Viene lo aquí que a despilfarrar. A perreo puro, Javi. Y el desenlace. Bueno, pues mira, pues que vamos en la Guarriza y claro, dije yo, Javi, ven para acá, que hay buen ambiente. La verdad es que buen ambiente, dame la razón. Sí, claro, pero... Pero tú llegaste sin dinero, te llegaste después de hacer 8 horas de spinning y claro, estabas con la espalda reventada, sin dinero, viendo ahí a las Erasmus moviendo sus culitos prietos. Y mi amigo se puso nervioso ahí en un sofá de la UAR, un espectáculo. Con el España-Francia, es que esto... Y celebrando, se celebró más el segundo gol, el empate de Francia, que yo parecía que estábamos... Sí, que estábamos en Toulouse. En Toulouse, sí. En Toulouse. Yo, pedos tulusienses, yo intenté otro, no me salió, a lo mejor me cago. Joder, qué cerdo. Lo de Toulouse, a mí me cabre un poco eso, pero bueno, son Erasmus, hay que permitirles. Ellos vienen a gastar dinero aquí, a dejar dinero en los bares... Y ahora vamos con la última parte de la entrevista, que la hicimos después de un ratín que Javi iba a casa a intentar buscar dinero cuando decaí físicamente. Física y mentalmente, parte de la culpa es mía, lo reconozco. Y esto es para vosotros, a ver qué os parece esta experiencia que tenemos titulado, ¿cómo se titula el título de esta grabación? Zurullo, Erasmus. Erasmus. Lo hice esta mañana, no sé por qué. Final del reto. No te dije eso en un momento, dije que me estaba calentando y que me marchaba porque... Te lo digo, pero que me sabe mal, porque si hubieras venido con 20 euros y yo hubiera salido con nosotros, claro, usted, pues sabe, mal, pues sabe, sabe, sabe, pero es que esto es todos los martes, porque tú pensabas que yo te estaba tocando una... diciendo una mierda, claro, pero es que todos los martes hay esto, hay que venir, pero hay que venir a todo, hay que venir a esto, ¿no, Javi? Bueno, ahora la radio, la entrevista. Voy a intentar financiarme. van a intentar loco. No, esto es marcha, no hay dinero. No, yo voy a intentar financiarme. Ah, vas a intentar financiarte. Dime, pues. Ya se calentó. ¿Vas a casa y vuelves o qué? Si consigo, sí. Si consigues. No hace 100, ¿eh? Bueno, dime una primera impresión así, luego hacemos la entrevista buena. Hazme tú la primera impresión. A ver, ¿cómo te sientes después de hacer 7 horas de spinning y venir a una fiesta de Erasmus? Dime en una frase. Ahora mismo, inconexión, nada más. ¿Sabes cómo te llamas? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Yo me voy con tres turcas. ¿Alguien me acompaña? Javi, acompaña. El potro de Vallecas. El potro de Vallecas. O sea, ¿tú qué vas a casa? Yo quedo me por aquí. Bien, yo voy acá, yo quedo aquí. Campeón. Campeón. Campeón, de capo. Yo ahora me iba con tres turcas al fin del mundo. Uf. Tremendo, el reto de esta semana lo superó. Yo pensé, me decían los compañeros de segundo del curso, no lo va a hacer, tu colega está de farol, claro que lo hizo, vio el valenciano. A ver si me presentas al campeón que dijo que lo hacía de farol. Pues le das dos hostias, va al mismo gimnasio, ya te dije, era de la bicicleta. Ojalá. Bueno, yo tengo persianas, estamos ya entrando en el final, pero antes queda por presentar el reto de esta semana, a ver qué parece. Sí, lo voy a resumir muy fácil además. De lunes a jueves o de lunes a viernes, porque sí. El viernes solo hay dos clases. Sí. De lunes a viernes se trata de hacer diariamente de 4 a 6 clases diarias. Vale, y después tomar un café en Quique. Después lo añadimos. ¿Después de cada clase? No, después del final de... Hombre, o sea, perdón, después de cada después cada día. De cada jornada. Un cafetín, sí, sí. Y comentar cómo te has sentido. Te repito, de 4 a 6 clases. Hacer, de hecho, mira, una entrevistilla cada día, Quique, y que luego emitimos el domingo. Como, ¿qué te has sentido? ¿Qué tal, Quique? Una cosa sencillita, para tener un poco mambo. De lunes a jueves. Dices tú, tampoco es tan hard, 4 al día, pero comparado con lo que has hecho. Y una entrevistilla cada jornada y decir, Quique... ¿Cómo estás hoy? Y él dirá, ¿estás los cojones? No, lo que ¿Te dice... parece bien esto? Sí, perfecto. Pues bueno, empezamos mañana tú, lunes, ¿no? Lo que dices tú. Mañana vas a ir. Sí, ya. Mañana ya empezamos. Cafetín, una lo que queramos. Digo una cosa. No, mañana no, que está cerrado los lunes. Recuerda, la estación cierra los lunes. Vale. Bueno, el martes ya empezamos con la... Vale, el martes. Pero bueno, el lunes ya. Yo al reto no voy a fallar. Y lo que decías, más fácil repartido 4 clases diarias que 7 en un día, más fácil 7 horas un día. Ya, tú me estabas comentando que son porque cosas diferentes. El músculo no te descansa. No descansa y al final es más duro, ¿eh? Y bueno, se te cargan las piernas. Yo hombre, el otro día dividí la jornada en dos fases, ya sabes. Lo gestionaste perfectamente. Pero muy mal, lo pasé fatal al final. En serio, yo te noté muy... Salí bien, salí... No, físicamente salí bien porque estoy como una moto, o sea, no... Sí. Pero bueno, ya está, ya hemos... Ya bueno, vamos hemos hablado el reto de los dos y ahora vamos a iniciar ya... La decadencia, apaga las luces de ahí. Una decadencia, voy pues... a meter una... Sí. Para iniciar la fase, la... Vale. Intentarlo, porque no prometo que lo consiga. Es un tema medias. Un tema medias que puedo que tenga por aquí. Vamos a ver si acierto, porque puede ser que... es difícil meter un media a medias. Yo, pues, voy a hacer así un poco a ojo. Y este es de... Se titula La vida en rosa. Es una versión de Diggy Pop. Diggy Pop es una versión. Nos podemos encontrar... Luego tengo la original cantada por Marlene Dietrich, pues muy triste. No, la original para la caída en directo. La original es y esta de... es un poco más divertida. La original no es de Marlene, es de quién. Edith Piaf. Vale, pues bueno, esta es una versión, luego podremos oír las otras dos que tenemos preparadas, pero esta es una media, no lo hace del todo mal. Vale. Vamos. Ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon corps. Bueno, pues esto ha sido la Bien Goose, una versión así un poco más animadilla de Apres, un disco que sacó Iggy Pop por este hace poco, muy así, pues no leo la fecha, pues yo supongo en 2010 o algo así. Un canción, bueno, Iggy es bueno, tiene sus permisos para hacer versiones, como todos los viejos artistas tienen un disco siempre de versiones de canciones italianas, francesas, bueno, los recursos que tienen ellos y que se les permiten a los clásicos. Como todo, bueno, cada uno hay que ser permisivo. Sí, como Sergio Dalma, no te jode. Bueno, no, Sergio Dalma yo le escupo y le meo en la cara. A mí también, y no soy Sergio Dalma. Bueno, el tema es que estamos ya en la caída, queremos recoger esto un poquillo para no tener, volvernos locos al final del programa recogiendo. Eso, exactamente. Ahí vamos. Para aquí acabar, el último tema, coger el USB y marcharme aquí con la cabeza. No, hay que grabar esto, claro. Rápido, no tener que preocuparnos del estudio. Más y tal. La ley. Yo creo cuando que pongas que en 20 minutines ya estamos fuera todos. No, 25. 25. A las 4 de la mañana. Pero lo que es importante es irse sin tener que estar preocupado de si se te olvidan las cosas. ¿Me entiendes, no, Javi? Sí, sí. Mirándote a ver si has engordado estos días. No, pues la verdad que... Bueno, no. esto es de una diva del cine, no sé si te suena, Marlene Dietrich, sí. Yo sí la conozco. El ángel azul, bueno, una diva absoluta que además domina la canción, y esto es Lili Marlene. Dale, y muy bien, muy bonita, muy bonita, pero muy bonita, muy bonita. Bueno, a ver, yo creo que me vas a... Preciosa. Vamos allá. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue. But then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily. Thank you. like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that this never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance, you go to my head. You go to my head with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance, you go to my head. You go to my head. Madre mía, lo que nos espera aquí al final. Quien quiera estar con nosotros, que esté, porque la verdad es que hoy... La verdad es que sí, que va a ser que va a ser acojonante. Va a ser curioso. Yo voy a llorar, tú no sé. Yo lloro por las mañanas, lloro por las tardes, algo más. Yo qué sé. ¿Nos vas a poner ahora Poti? No lo sé, no. Elige tú algo, un tema triste. Yo ya tengo, ya lo tengo. Elige. Pero pues, antes... Preséntalo tú y ocúpate, yo estoy a otros menesteres. No, ¿qué menesteres? Yo quiero ver lo que... Al final yo voy a ver tus temas y tú los míos. Ahora mismo te toca a ti, tú te ocupas. Sí, pero yo quiero que veas la letra de esta canción. Vale, estoy, pero por lo menos déjame un minutín y ponlo tú. Tranquilamente, no, yo quiero que escuches y veas el tema un poquitín, porque no te voy a poner el vídeo entero de esta canción, lógicamente. Bueno, ¿el tema de quién es? Del señor. Es que parece que me estás pidiendo a mí permiso, aquí ya sabes que somos orientación. No te estoy pidiendo el permiso, vale, estoy pidiéndote que leas la letra tema un poquitín. El de siempre, por desgracia el de siempre, yo no sé si os gusta o no, a mí... Cada vez le cojo más cariño, el viejo. Y quiero que veas un poquitín la letra. Drive All Night. Con la interpretación. Pues la típica canción de carretera. De carretera. De amor. Vale, la siguiente ya sé cuál va a ser la mía. Pues esta es Drive All Night. Además, esta canción tiene mucha... Tiene toda la significación. Sí. Para lo que dijimos de la antecita. Que tenemos que contarlo después de... Ah, sí, lo de Barbie, lo de... Sí, lo dejamos para el final. Sí, para acabar lo peor posible el programa este. Sí, de, yo pues, no sé cuántas... ¿Qué pues, es esto pues que es... llevamos? Yo no sé ni las horas. Sí, vale, no, llevamos tranquilamente... Pues... Mira, lee un momento los temas que estoy grabando. Yo... No sé por qué, no sé por qué... Yo qué sé, por lo más rápido que me da. En fin, ya nos estamos durmiendo... Pon la canción, no. Y mientras suena, le... No, pero es que yo no quiero que la escuches, la canción, porque no te va a decir nada. Yo creo que... Que leamos la letra. Que leas la letra un poco. Vale, y un poquito la letra la leemos traducción durante la canción. Quítame el sonido y ponla ya, por vale. favor. Sometimes I think I lost my guts too. I wish God would send me the word. Send me wait. Something I'm a dilo. Perdona, Javi, por la falta de respeto. Además, está, la sabes que es ya lo está sé, cita. Vale. Está pues, cita la falta pues de respeto. La volvemos a poner desde el principio y nos y leemos la letra y nos callamos, porque si quieres oírla tranquilamente, la oímos. No sé dónde está la letra esta. La divide yo en mis menesteres buenos. ¿Dónde estaba la letrilla esta? Ah, aquí está. Bueno, la ponemos ahora sí. No, y ahora cuando, estamos... cuando no, si yo tengo ahora ya estamos. Cuando acabes de, uno, de buscar lo tuyo. Uno, dos y tres, la ponemos ya. Méteme el PC Zara, por favor, y atentos, luego ya. Lost you, honey. Sometimes I think I lost my guts too. I wish God would send me the word. Send me something I'm afraid to lose. Lying in of a night, we're prisoners all our lives. I get shivers down my spine. Mi espalda la recorre el escalofrío, Bárbara. Todo cuanto quiero hacer es abrazarte con fuerza, como hacíamos en esas noches en tu pueblo. Perdido la mano de Dios, ¿cómo se llama el pueblo, Javi? Matanza, esto va por Matanza, por esas noches en Matanza, perdidos al calor. Estoy escuchando la canción, ya me imagino por dónde van los tiros. Porque tengo la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Pero vamos a dejar el estudio bonito y lindo. Buscando con todo el público encendiendo luces. Va por Matanza, por esas noches de calor. Perdido de la mano de Dios, va por vosotros oyentes. Esto es la tenida final de Díaz. Will tonight this fallen angel, and they're waiting for us down in the street. There's calling strangers, hear them crying in their feet. Let them go, let them go, let them go to their dances of the dead. Let them go out of the good. You just dry your eyes and come on, come on, come on, come on. Let's go to bed. Baby, baby, baby, ah. me some shoes and to taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah. Es la última. Ahora no hablamos de matanza, ahora hablamos de matanza. Las medidas trágicas son las 4 de la radio, las 6 horas de la escuchando en Radio Cuca, nosotros amantes de las cuatro ya. ¿Por qué ves que vas a hablar de ella? They're out there for her, baby, they can't hurt us now. Taste your tender charms. Yeah, I just wanna sleep tonight again. clavarnos estas noches de matanza. Quiero que me hables de un poco de eso, de ese tipo de con el voz, sí, lo, nada, la canción esta que... No, que yo... O sea, yo estuve en... Digamos, a clase de música y curiosamente no hablábamos mucho. Sí, este es un saxo un poquito más triste. Morenito, sí. Bueno, hablamos de matanza, ¿estabas con matanza? No, no, me hiciste una pregunta de qué significado tiene esta canción. Nada. Sí, bueno, sí, sí, dime. El significado es el que tiene. ¿Y qué era? Nada, íbamos a clase de música y... Y un día cuando, no sé, cuando me empezó lo que me preguntabas antes del gusanillo ese. Sí, el gusanillo. Pues le escribí una el comienzo de esta canción, que es en inglés, lógicamente. Salud. Amor. En un folio y me dijo, ¿pero qué significa esto? Y le escribí la primera frase de esta canción. O sea que Bruce estuvo siempre presente en la relación. Sí, sí, ya sabes que Bruce es mi vida, ¿no? No, bueno. Cualquiera que me conozca un poco ya lo sabe también. También, bueno, también la vida es que te... Es que no sé, es la doble vía de... doble moral, sí. Que te coman la polla y, bueno, o sea, nada es una relación de amor sin el sexo completo y... ¿Me entiendes, no? La vida animal, la vida, pero la espiritual vale mucho. En la no, vida es la que más vale, es la única que vale. Realmente es la única que vale. O sea, sí, los sí. Críos dicen, a mí me ha comido la polla, a ti no te han comido nada, tienes 16 años, que te comen la polla en un baño. ¿Qué es? Vaya mierda. Vaya mierda, chico. De la vida es esto, puto desgraciado. Los recuerdos, ¿verdad? Los momentos. Claro, el resto que vale. No vale nada, no somos nada. Por eso te digo, y nada, entonces la escribí en una... Bueno, tú leíste la primera frase de esta... Sí, sí, ¿cómo era? No me acuerdo ya. ¿En inglés o en español? No, los dos, sí, pues. When I lost you, honey, sometimes I think I lost my guts, too. ¿Y en traducido que estoy un poco perdido? Cuando te perdí... Sí. Muchas veces pensé que era como si perdiera mis... Hasta mis mismísimas entrañas. Pero para mí es eso una, ya para empezar, es una, eso ya para empezar. Es que eso te iba a decir yo, es como algo muy triste, sí, para empezar, sí, algo la, como bueno, pero, que la relación, no la relación, no, pero ya la idea iba al conducía, ¿no? No, pero yo no lo hacía necesariamente como, al fracaso. Como, yo lo hacía, pero planteaba lo más bonito, yo lo hacía como si, joder, si te pierdo me voy a morir, de verdad. Bueno, sí, habla, un segundín, no, no, un segundín, sigue, te estoy viendo. No, si yo hablo contigo cuando, ¿dónde vas? No, sí, no me dejes solo en esta oscuridad. Don't leave me alone in this darkness. In the heart of darkness, que sabes que es la traducción de Apocalipsis Now, sí. La traducción de, bueno, a mí, no, tú me decías, no es que sea triste, es, bueno, una cosa que se dio por casualidad, realmente. ¿Quieres que te cuente la antecita? Sí, no, sí que tienes ganas y no. Luego va el diálogo filosófico y dos temas ya para acabar y se acaba. Tres, porque tres, tengo ganas. El primero, el de Pablo míos. Valdés, el de la Vía Angustia, tal, tres, y sí. el que finiquites, y si quieres poner otro, pues no, yo dos, me quedan dos temas míos. Vale, y a mí dos, cuatro, mira. Cuatro y la antecita. La antecita, cuenta la antecita. No, cuatro, ya. La antecita y el diálogo filosófico. Vale, cuenta la antecita, ya ahí la matamos, la antecita. La antecita fue que yo dije, pues tengo que decírselo ya. Y yo venía de entrenar... con Carlos, un amigo mío, que de aquella jugaba. ¿Entrenar a qué? Cuéntalo todo. Eso lo hacen espectadores. Nada, bueno, jugaba al billar. Sí, este ya habrá programas suficientes como para contarlo todo. Carlos, que es el del el esmirreado, que bueno, es muy chaval. El del espantado. Está como yo, está muy esmirreado. Está como yo. Está por, pero tiene un... Come bien. Sí, come como un animal. Bueno, está esmirreado. Bueno, tiene... Es un enfermo, él come. Pues nada, joder, me gusta, no, me es gustan tus sinceridades. Claro, no, cuando este lápiz, vamos a darnos un abrazo sin mariconadas. Sí, antes decía yo que ya, bueno, estoy con austriaca, estoy como estoy. Un abracín entre buenos amigos no tiene que tener nada sexual, porque ya a mí este ni me levanta el líbido, ni me levanta el ánimo. De hecho me lo destruye, pero Javi lleva un corazón partido que le tengo cariño. Y nos vamos a dar un abrazo a las 4 en punto de la mañana, mira qué casualidad. Sí, pues sí, es un buen abrazo. Y esto son las pi. Un abrazo. Corazón partido. Nuestro corazón, y que acaba de contar esta antecita. No conté nada todavía. No, bueno, está así. Esto es pues como foto, en realidad pero, todo esto te... Pero es que se enrolla. Me gusta ser sincera porque es que se la suda todo. Es, una... es que es como... Nada, yo fui, te lo voy a contar muy breve además. Dije, yo tengo que decirlo. Lo dije a Carlos, le dije, yo tengo que decirlo ya, suéltalo. Suelta, lo rápido, cuéntale lo que sientes. Te digo el día que fue del año. Tú sabes. 5 de enero. ¿Qué día, qué tiempo hacía? A mí me interesa el tiempo también. Había acabado de llover, por la tarde llovizó un poquitín, no es de estos días agresivos de lluvia aquí. Y luego, porque cuando los días son agresivos. 5 de enero era. 5 de enero. Es que todo estaba como enfocado, no lo digo por nada, lo digo como por curiosidades. Estaba enfocado, o sea, un día de 5 de enero no era nada bonito el día, no era... Precioso fue. No, precioso equivocado. Para ti, pero bueno. Para mí esa estampa, porque me encanta la Navidad, es preciosa. Podría enrollarme sobre ese tema. Bueno, no tiene por qué ser asociar la Navidad con un día triste, pero fue como en Navidad, un día bonito, todo muy bonito. 5 de enero. Lo asocio como cabalgata, una experiencia... Cabalgata de Reyes. Claro, cabalgata. ¿Sabes quién cumple ese años ese día? Sí, Barín. Claro, es que todo son casualidades. Barín, Silvia. Bueno, Barín, la otra no me importa un cojón. Me interesan las personas, las que no digo que Silvia sea una mala persona, me parece una bellísima persona, pero no me interesa ahora. Es que lo es. Bueno, me interesa ahora, acabo con... Coño, cabalgata de Reyes, 5 de enero. Escampló el día. Empezó la mañana bonita, Carlos y yo a entrenar. Empezó mal el día. No me acuerdo de eso, pero Carlos y yo fuimos a entrenar y luego quedamos con esta gente, con las amigas que te decía yo, Marta, Bárbara, la otra amiga, tal... Para ver la cabalgata, no sé por qué, llámalo como quieras. Yo, imagínate a mí con 15 años con la taquera, por ahí arrastras. Sí, bueno, aquella taquera que... No la conociste esa. No, la vendiste. No, no la conociste esa, no la conocí. Fue la primera que tuve. Vale, bueno, y la original. No había nada, patrocinado sin nada. Es, da para hablar esta impostura de... Sí, bueno. Tú ibas orgulloso con tu taquera y tú... Por supuesto. ¿Cómo hay que ir con esa edad? Tampoco es más, al año siguiente gané el campeonato de Asturias. Pero bueno, entonces la cabalgata y la cogía aparte. Qué bonito, ya nos hablábamos, este programa algo. Es muy bonito. Precioso. Nos hablábamos algo ya de aquella, sí. Lógicamente ya, y se lo dije. ¿Qué le dijiste? Cuando ¿Qué? Le dije, me acuerdo... ¿Dónde se lo dijiste? Me acuerdo, ¿dónde el momento cómo? Exacto, ¿dónde? Me acuerdo, el momento exacto de cuando, ¿dónde? De, lo que, de cuando le dije lo importante. No, de hecho, míralo, eso es una opinión personal, parece que te marco yo los límites, pero yo creo que acoto un poco, que hago una ayuda. No, tú no acotas nada, no ayudas nada porque extiendes más el programa. No, pero cortas bueno... Cortas las conversaciones... Ya, pero también es una ayuda... Cuando no tienes que interrumpir... También es una ayuda a decirte... Este momento te lo voy a... Solo voy a intentar que me describas un momento, que me lo describas y te voy a dar un minuto y medio, creo que va a ser la acotación que necesitas. Es decir, bueno, tú si cuando lo, ves si una película... Va a ser muy rápido. Un segundo. Ya, pero no es rápido, es que sea rápido, pero que a la vez escribas el asunto. Sí, sí, claro. Y te sí. voy a dar la idea. Si no, si quieres seguirla o no, es tu opción. A las 4 o 3 de la mañana quiero que me hagas esa idea como si estuviera... Como si aquello, como si esa antecita, ese momento en el que se lo dijiste... Ese enero, ese 5 de enero, ves que yo no pierdo detalle, ese momento bonito de tiempo, después de la cabalgata, me imagino. Como si fuéramos a rodar una película, es decir, descríbemelo al estilo de la película, todo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dijiste? como una película. Creo que es la idea de si... ¿Vas a acabar ya o...? Si te rueda una película, ¿qué es eso? Al estilo de peliculero. Al estilo de... Ahora bueno, voy a contar lo que pasó. Deja de tocarme los cojones porque no... Al estilo de la película. ¿Tienen qué película? Como si estuvieras en una película, ese 5 de enero. A ver, hombre, momento. Que no, que yo simplemente le dije ya... El momento cuando os lo dije fue... lo que me preguntaste, ¿cuándo al fue? Al estilo de película. En claro, el frente de la catedral, donde la puta iglesia esa pero que un hay... un poco de romanticismo. ¿Qué romanticismo? Si no calles la boca. Fue, si está aquí la catedral... Pues aquí, en donde está lo de las tijeras míticas, de, si sabes un poco de historia, que creo sí, que sabes, de la balasquida. La bueno, pues ahí, en la esquina esa se lo dije todo ya, se lo solté y todo. Y relaja. Y entonces me dijo, bueno, pues... Y a mí me pasa también un poco lo mismo, y dije yo, con Dios, haberme lo dicho. Esa indecisión de no... Yo por lo menos lo digo, yo siempre cuando sentí algo, yo siempre lo dije. Y a mí la gente me hace una gracia cuando siente algo y no lo dice, que bueno, da igual. Y nada, yo al día siguiente fue Reyes, lógicamente... Me regalaron un DVD del como dices tú, de la vieja esa del geriátrico. Bueno, mis padres, de la que estaban juntos, claro, cuando celebrábamos en ese casetón de mierda que donde jugamos a los barcos, pues ahí, ¿sabes dónde? La chabola, en el... Cuando era el Día de Reyes, ¿sabes dónde mis regalos dónde estaban colocados? En la mesa del fondo, al lado de la ventana. Enfrente donde jugábamos a los barcos. Y mis padres los tenían en el sofá. Claro, qué bonito. Bueno, y entonces yo le dije, claro, tío, con 15 años, ¿quieres salir conmigo? Con 15 años, ¿eh? Pues sí, ¿no? Yo estaba viendo un vídeo el vídeo este que me regalaron para Reyes, todo ilusionado y demás. Sí. Y estaba viendo un vídeo que de Bruce, de River, precisamente, sí. Que por eso vamos a acabar el programa con esa canción. Con no un vídeo que con un vídeo que te conoces mucho y que os hace mucha gracia. Venga. Y me respondió el mensaje... Sí. Claro, los típicos Nokia estos, que eran como ladrillos, bueno. Y nada, me dijo que sí, que... Bueno, bla, bla, bla, y ahí empezó todo. El 8 y de enero. Y me gustaría... Yo el otro día hice una entrevista y un histórico de una banda de tal, ya la colgaremos dentro de un día. No la cuelgo por circunstancias, no vamos a hablar por qué. Ya explicaremos en directo. Y yo lo último que le solté es una frase. ¿Qué significó para ti? En un minuto, es que es una cosa muy fácil. ¿Qué sentiste? La frase es, ¿qué sentiste aquel día al irte a dormir como un guajín de 15 años? No. Que eras? ¿Qué sentiste aquel día de tantas emociones fuertes? Decirle no, a esa chavalina que era tu primer amor real. A ver. Y ¿qué sentiste en la cama cuando viste que la luz se apagaba? ¿Qué emoción? ¿Qué? Yo estaba en la cama cuando me mandó el mensaje y fue la mejor sensación o el mejor estado de mi vida. O sea, nunca me pasó una cosa igual. Dilo un poco poéticamente. Así en la... ¿Qué quieres que diga? Yo te algo digo... poético, algo al estilo de lo... Como intenta poetizar esa sensación. No voy a poetizar nada. Yo no, si lo quiero escucharme como soy bien, si no pues... Bueno, algo cambien de emisora, vale. Pongan el porno ahora que echaran en la copa. Algo ahora, así, como... Yo lo que digo es que... La habitación está más oscura, la habitación... Claro, yo antes era una persona que sonreía, yo ahora no sonrío, yo soy una persona totalmente infeliz. Perdiste la sonrisa. ¿Verdad? Pero sonriste, la mejor sonrisa de tu vida fue aquella. Fue lo mejor de mi vida. Increíble, la mejor sonrisa. Está, no hay más. Vamos a meter ahora una canción de Pablo Valdés, una lección mía, que es un cantante aquí de Oviedo, que es... La última oportunidad. Aquello quizás fue la última oportunidad. Al que le parezca a Javi. Y luego quedan dos temillas o tres. Y esto se acaba porque ya son horas. Vamos allá. Dímelo tú, esta última oportunidad. La última oportunidad. con sueños de alquiler, con las manos vacías como ayer, pero el corazón a 100. Es la última oportunidad, a cara club voy a dejar esta ciudad, a media luz estoy cansado de esperar. Es la última oportunidad a cara cruz, algo relacionado con lo que oímos de esa noche de 5 de enero de Javier. Y bueno, Pablo Valdés, es, ya lo conoceréis, es de aquí, de Oviedo, un cantautor que se está ganando el pan y lo hace muy bien, y que intentaré hacerle, pues yo, no que venga aquí al estudio Miserable Radio Cuca, pero sí una entrevista. Bueno, no es que sea miserable el estudio, aquí todos hacemos, ponemos nuestro granito y creamos lo mejor posible el estudio. La verdad es que no se está nada mal aquí, ¿no, Javi? No, para nada. No, se está ni muy mucho bien. Menos. Ni mucho menos, pero bueno, exigir a alguien, no exigir, pero pedir que venga a un estudio a hacerte una, si no tienes una relación muy grande, yo a Pablo lo conozco, me saluda, el rollo del sombrero. De, ah, mira, el de sombrero, hace gracia, pero una entrevistilla así, pa y unos temillas, un programilla así un poco dedicado a él. Y bueno, vamos ahora con una cosa un poco ya para cambiar de tono, para generalizar un poco con esta, en esta decaída, que haya un poco algo divertido, pero date prisa ya. Y bueno, aquí lo tenemos y a ver qué os parece esto. Y ya. Shut the fucking ear. No. Suck it. No. Bueno, no que sea un poco raro. Don't be so nice. Don't be fucking vanilla in my ass, ¿no? A ver, está. Estamos viendo un poco a. ¿Quieres que te ayude? Que fue a la cárcel. Look at that. Al final lo dejaron libre, te esperaste, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? Sí, trabajando. ¿Trabajas muy duro? ¿Mucho? Sí, muy duro. ¿Sí? Necesito un descanso, ¿qué te parece? ¿Necesitas un descanso? ¡Uy! She needs relax. ¿Puedo descansar aquí en tu culo? Sí, aquí estás bien. No. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la temperatura? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Hace calor aquí abajo? No. ¿Aquí arriba qué tal? Bien, está bien. Ay. ¿Estás solita aquí? Sí, solita. ¿Sí, solo? No, ahora no, contigo. Ahora conmigo. ¿Qué tienes en el culito? ¿Como un bebecito? Sí. Como mucho. Qué guapa eres. Ven aquí, que estás por arriba. Sí. ¿Y ahora? Ahora está mejor. ¿Qué tal aquí abajo? Ay. Déjalo de fondo, Bueno, yo voy a poner un temilla ahora para hacer este intercambio. Ya sabemos que tío sin huellas y un programa de contraste. Pues vamos a. Aquí teníamos a bueno Nacho Vidal, lo tenemos todavía de fondo. de fondo aquí, que le están pidiendo la cartilla a la seguridad social, ahora que está él detenido y cosas así, pues está bien que le lean la cartilla. No me gusta. Vamos a ir ahora con un tema de... ¡Me lo paso! Tremendo. Esto está haciendo... quita el sonido, alzar y vamos a hacer el vídeo. Pero dejamos el vídeo, que dejamos el vídeo, no lo quito. Entro si escuchamos, para hacer una experiencia previa. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit de l'amour, mais de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il m'a juré, pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Voy a me preguntar a Félix que dónde está esto. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rouge. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il m'a dit, je sens en moi mon cœur qui... Bueno, a ver qué nos tienes preparado. Vamos a ir iniciando ya de... Tremendo, este ya es... Estos son los últimos dos, ¿eh? Los dos últimos, este y otro ya... Se acabó. Se acabó. Bueno, este es un tema alegre ya para... Pa... No es nada alegre. Está bien mirado, es como todo. Es la canción. La canción. Nuestra canción. Y luego al final ya me dijiste el tema. Y... Nacidos. ¿Para qué nacemos, Javi? A correr, pero bueno. Para a correr. Habla un poco de esa filosofía de vida. Si me escucha igual. Esto... Sí, sí, por supuesto. Esto habla. Es una canción que habla de... el querer huir. ¿No te pasó a ti alguna vez, Poti? A ver, que es que me necesitas constantemente como para réplica. No, habla desde no, habla no, de fondo, no, no, digo que sí. Hablo de fondo. Contigo. No es nacido para huir, no. Yo creo que no es esta. No, nacido para huir, no, digo que si no, no, va a ser cuando leas la letra, perdona, te darás cuenta. Dime. Cuando leas la letra te darás cuenta de que tú tienes esa sensación de ahogo, de o incluso de querer hacerlo cuando estás con una persona. Sí. Cuando piensas sí. Que es la persona. Sí, sí. Y dices, ¿por qué no nos vamos ahora con 10 euros y aparecemos en...? ¿Sabes lo que te digo? Pues esta canción... Perderte un poco de la... Con ella a paraísos sí, naturales. Eso es, a paraísos no naturales, pero de toda clase. Es decir, paraísos sí. Urbanos, perderte un poco en el mundo tan amplio que tenemos. Exactamente. Es decir, te irte a Nueva York, irte a Tokio con un vuelo barato de lo que encuentres. Una locura que se me está ocurriendo sobre la marcha. Y perderte, yo creo que es la juventud, que tenemos mucha energía y cuando encontramos a la persona hay que hacerlo, no hay que pensarlo. Sí, hay que pero hacerlo. Esta letra sí que quiero que la leas de verdad porque es más... La vamos a oír y muy porque Bruce, hay no, que mirar serio. Las cosas con perspectiva y ver, y tú tuviste esa sensación, ¿no, Javi? Es nuestro...

estamos, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Pues a mí nada, no me gusta nada esta canción ya. Porque ya no te emociona nada. Y cuando veas esto, que a lo mejor hasta se va, hasta lo han borrado ya, vete a saber. No lo sé, no lo sé. Estás buscando ya un tema de despedida final, rebuscado, no rebuscado. Bueno, un buen tema, pero... Un tema, pero que pues sí. Pero... Bueno, como todo, como todo aquí, madre un poco mía, rebuscado. Pero... Una vez, hay que, decía aquí que hoy, pues hay que dar al oyente una mezcla de calidad comparada con esta basura que hablamos siempre de experiencias personales. Al fin y al cabo aquí contamos las cosas de nuestra vida como son, ¿no? No digas que lo ha borrado. Como son, ¿no? Contamos, Javi. Sí, sí, tal cual. Tal cual, o sea, aquí veis el alma de dos personas, pero reflejadas. Y si algún día quieren hacer un estudio psicológico de... Bueno, el tema está ahí, yo ya sé cuál es y... Es muy heavy. Vamos a tomar un minutín para acabar esto. Ya solo me falta que salte publicidad en este tema, que ya sería. Sí, ya sería. No sé qué anuncio podría venir en este anuncio, en este vídeo. Se acabó con este ya. Bueno, se acabó otro día más de Día sin Huella. Aquí, mira, aquí, así. Sí, otro más, otra rosca más al boli, ¿no? Sí, otra más, una más. Ya se acabó el papel de chacho, está en la basura, mira, el último de este programa. Qué bonita esa imagen, Dios mío. Yo que trabajaré en repostería. Mañana, ¿en serio me estás diciendo? ¿Puedo llegar en casa, a casa a las 5? Como sí, sí. Siendo muy optimista, ¿te digo lo que voy a hacer de comer? ¿Al llegar? Sí, no es que yo duermo 2 horas, ¿eh? Ya, yo sé, cada vez duermo menos, yo voy de doblado, tío. Ya, pues ya lo sé, no me sorprende nada. Yo sí que te digo lo que voy a hacer y de comer. Tío, me viene, mira los temas relacionados. El Real Oviedo en detalle. Sí, no entiendo. Gol no. Y gol. Es por la. Debe ser por la proximidad. En fin, Javi, no nos vamos a extender, que hoy yo creo que ya se echaron unas risas. Y los que tienen corazón se emocionaron también poco con estas historias de alma. Y hay comentarios abierta, en este vídeo. No sé, de buena gente, de tu tío. Sí, de mi tío, y otra que es de Sevilla. Ah, esa chica, siempre me hizo gracia la de Lelo. Ole. Lelo. Ole. No, tú, que tienes voz para... No, yo parece que llevo las riendas, no es por tal. Es que Javi, bueno, tío... Ole. Qué bonita pareja hacéis, encantada de conoceros por este medio, muy bonito vídeo expresando todo lo que se tiene dentro, ojalá no se quede aquí, hacéis muy buena pareja, saludos y besitos desde Sevilla. Bueno, pues, Rosy. ¿Cómo se llama? Rosy. Un saludo, Rosy, desde aquí. Desde... Bueno, Rosy, si nos estás escuchando, Dios, ya desde Sevilla, perdida, ya ni oye en el FM. Pues ¿sabes? se quedó ahí. Pues mira, no sepas. Que sepas que se quedó, que esto reventó por un puto lado. Exactamente. En fin, pues vamos a definir un poco, como me gusta a mí, qué ha significado este Día sin Huella. El domingo a mí me da, como siempre, mucha pena despedir una maratón brutal de estas. Es la más larga, ¿no?, hasta ahora. No, sí, acabaremos haciendo. Van 6 horas. Tenemos un reto personal de que es el de hacer la jornada de 24 horas. Estamos calentando. Hoy entramos a las 10 y pico y son las 4 y 28, 4 y media, pues calcula, 6 horas y media. Ahí entramos y no están grabando. Sí, de pronto, estar 6 horas no está ni la puta Germanierga. Y de hecho, esto no lo voy a soportar. No voy a estar aquí 15 minutos para leer por culo al final. No, esto lo grabamos, recogemos un poquillo y nos vamos. Bueno, el tema es este: este temilla que vamos a ir y una frase directa. Venga, dale. Di la frase. Pero despide ya, despide, ¿no? Dí tú la frase y... Despide todos los radioyentes, hombre, despídete de ellos hasta el próximo programa. Dilo tú, ¿eres libre? Nos vemos en próximos programas. Próximo domingo estaremos aquí a las 10 de nuevo otra vez para ofreceros el mejor espectáculo radiofónico. No, espectáculo, por llamarlo de alguna manera. Di la última frase... A ti, Lucía, se te tiene el corazón, pero la última frase es para Bárbara. Di una última frase a Bárbara, algo que te salga del corazón. De su programa, este es un programa para ella, yo creo, para ese amor. Que te vaya bien. Espero que... Que encuentres el amor. Que fructifique tu futuro. A costa de joder los demás. Pero acaba con algo bonito para ella. Un abrazo fuerte.